te vengo a comer, quiero volver. Mariquita, quita, quita, quita, me de padecer. El rato que no te veo, loco, me quiero volver. Ay, que le doy, que le doy, vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, que le doy, vamos a ver. El agua que se derrama no se vuelve a recoger. Ay. Mariquita, quita, quita, quita, me voy a andar en penas. Debajo de tu rebozo pasaré una noche buena. Ay, que le doy, que le doy, vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, que le doy, que le doy, vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. El agua que se derrama no se vuelve a recoger.